Radio Brick. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy lunes 5 de noviembre. El coordinador nacional de Andalucía por Sí y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Joaquín Bellido, ha informado hoy en rueda de prensa junto con el portavoz municipal José Antonio Bautista sobre las propuestas que su grupo ha planteado para el acondicionamiento climático y de eficiencia energética de los colegios públicos de la localidad, al margen de la moción que su grupo apoyaba en la última sesión plenaria. Según Andalucía por Sí, los centros escolares del municipio no presentan las mejores condiciones en cuanto a climatización y eficiencia energética. Bellido ha informado que desde agosto de 2017 existe una orden de incentivos a través de la Administración andaluza para la adecuación de edificios públicos para paliar o solucionar, en su caso, este tipo de deficiencias. Bellido ha mostrado su preocupación por la situación climática de los centros de enseñanza pública. Estas ayudas promovidas a través de la Agencia Andaluza de Energía sufragan hasta un 90% de las obras de acondicionamiento climático que, sumadas a las ayudas de la propia Diputación de Cádiz, suponen coste cero a las arcas municipales. Andalucía por Sí insta al Ayuntamiento de Ubrique a iniciar cuanto antes la petición de incentivos para el acondicionamiento climático de los centros educativos. Todos sabemos que los colegios de nuestra localidad, lamentándolo muchísimo, no están en las mejores condiciones en lo que a climatización se refiere y en lo que a eficiencia energética se refiere. Teniendo en cuenta eso, pues por parte de Andalucía por Sí se han hecho una serie de propuestas, incluso la propuesta en concreto para Ubrique se hizo en el último pleno. Estuvimos hablando sobre ese tema y completando una moción que se hacía por parte de otro grupo político, una moción que era genérica, que no aportaba absolutamente nada para nuestro pueblo y que lo único que solicitaba era que se solicitara una subvención a educación para la colocación de aires acondicionados en nuestra localidad. Nosotros quisimos completarla, nosotros quisimos añadir más datos, quisimos que esa moción pues fuera más completa y que hablara exclusivamente de Ubrique, de nuestra localidad, y en concreto pues nosotros hablábamos de los 5 colegios que hay en nuestro pueblo. De hecho, pues al final se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, se aprobó con la propuesta que nosotros hicimos y con el complemento que nosotros aportábamos. Y bueno, hoy tenemos aquí a nuestro compañero Joaquín Bellido, que viene a explicarnos de forma larga y tendida y extensa cuál es la propuesta que Andalucía por Sí hizo, en qué afecta a nuestra localidad, en qué afecta, entre otros, a este colegio que tenemos a nuestras espaldas. Y bueno, pues le cedo la palabra a mi compañero Joaquín para que nos hable en concreto pues de la propuesta, de las cantidades, de los colegios que se ven afectados en nuestro pueblo y de, bueno, en qué consiste esas mejoras de eficiencia energética que se planteaban en esta moción que ya viene aprobada por parte de la Diputación. Buenos días y muchas gracias por atender esta convocatoria. Nosotros en Andalucía por Sí tenemos claro que evidentemente estamos con los problemas de los andaluces y uno de ellos son la climatización de los colegios. Nosotros lo tenemos contemplado ya en programa electoral y demás, y a nosotros nos preocupa porque hablamos de la bioclimatización, hablamos de climatización, hablamos de una serie de problemas que no solamente poner un aparato, un calefactor o bien poner un aire acondicionado. Hay una orden de incentivo desde 2017, concretamente desde agosto de 2017, que viene a paliar o a solucionar los problemas de los colegios, porque la Junta de Andalucía, evidentemente, cada vez que construye un edificio, una de las cuestiones que se están teniendo en cuenta es la eficiencia energética. Evidentemente, hablamos de juzgados, hablamos de las nuevas construcciones en centros médicos, en la que bueno se busca que los edificios administrativos y de servicio público, pues que los trabajadores cuenten con unas condiciones climáticas, o sobre todo dentro del edificio, pues que no sean adversas, que no se pase frío. Y a nosotros nos preocupa, evidentemente, aquí, en los colegios, nos preocupan los críos. Esa es la preocupación que tenemos nosotros, es decir, que los profesores puedan desempeñar en condiciones normales su trabajo, pero sobre todo que los más pequeños cuenten con esas condiciones favorables. Como decía, 2017 hay una orden de incentivo, además, promovida a través de la Agencia de Energía, en el que se habla de poder financiar hasta un 90% obras de acondicionamiento para que no se pase frío en invierno o calor en verano, y por tanto no solamente hablamos de los aparatos, hablamos también de obras como por ejemplo las ventanas y que se adapte lo que son las estructuras de los edificios para por lo menos tener unas condiciones, como digo, favorables.

y a las hijas de estas mujeres que también son víctimas. Y bueno, yo creo que y además este año, por desgracia, que parece que estamos teniendo un número elevado de víctimas, pues yo creo que es un motivo más para que todos hacemos la voz de forma simbólica en esta marcha y apoyemos a estas mujeres. Cambiamos de asunto. Lo relativo a la información plenaria, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, en la sesión ordinaria del Pleno del mes de octubre, ha aprobado una propuesta del Grupo Municipal Popular en la que se insta a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que se elabore un estudio junto con los ayuntamientos gaditanos sobre las necesidades de climatización, aislamiento de los edificios y eficiencia energética en todos los centros educativos públicos de la provincia. La propuesta ha sido defendida en el Pleno por el portavoz popular Manuel Toro. El acuerdo dice así, que se somete a consideración del Pleno los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Consejería de Educación a elaborar, en colaboración con los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, un estudio sobre las necesidades de climatización, aislamiento y eficiencia energética de los centros educativos públicos de la provincia de Cádiz. Y segundo, instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a poner en marcha un plan plurianual para la climatización de los centros públicos de la provincia de Cádiz, con una planificación de prioridades, calendario temporal de actuaciones concretas y detalle de las inversiones de climatización, aislamiento, aislamiento térmico e instalaciones eléctricas a llevar a cabo en cada centro. Los centros de escolares de Andalucía y de la provincia de Cádiz en particular son en mayoría construcciones muy antiguas que no solo no cuentan con sistemas de climatización, sino que ni tan siquiera tienen un aislamiento adecuado, por lo que no reúnen las condiciones mínimas de confort y los alumnos deben soportar tanto las altas temperaturas de verano como el frío en el invierno. Cada vez son más frecuentes las denuncias de padres y alumnos sobre situaciones insoportables de temperatura que los alumnos se ven obligados a soportar en las aulas, como las ocurridas al inicio del actual curso escolar y que lamentablemente se volverán a dar con la llegada del frío. En el año 2017, la Junta de Andalucía anunció como respuesta a la ola de calor que padecíamos en junio de ese año y que obligó incluso a suspender las clases, la puesta en marcha con carácter urgente de un programa de climatización y eficiencia energética de centros escolares públicos en Andalucía. En las dos anualidades que lleva vigente la provincia de Cádiz, el plan de climatización solo se ha aplicado en 12 de los 593 centros públicos educativos que hay en la provincia. 5 en Jerez, 3 en Jimena, 2 en Medina, 1 en Ubrique y 1 en Bolna. Ante el escaso compromiso y responsabilidad por parte de la Junta de Andalucía, son los padres y madres de los alumnos los que están asumiendo la compra de aparatos de ventilación y también calentadores. Incluso hay centros en que los padres y alumnos han convocado huelga para protestar por las situaciones insoportables en las que reciben la clase. La propuesta del Grupo Popular ha recibido el apoyo del resto de formaciones políticas. Además, el portavoz andalucista, José Antonio Bautista, planteaba una serie de enmiendas en las que ha cuantificado las necesidades de mejoras en climatización de los 5 colegios ubriqueños recogidas en un reciente estudio realizado por la Diputación de Cádiz. Hubo un pleno de la Diputación en el que se presentó esta misma moción y en esa moción pues se aprobó con algunas enmiendas y con algunas modificaciones. Entre las modificaciones estaba el que los municipios de menos de 20.000 habitantes pudieran beneficiarse de una ayuda que iba a conceder la Diputación Provincial para que los colegios pudieran beneficiarse de estas ayudas. Como todos sabéis, pues en este caso en concreto estamos hablando de que por parte de la Agencia Andaluza de la Energía había unos incentivos en el año 2017 y a través de esos incentivos para climatización interior, exterior, para calefacción y demás requisitos que se recogen en esta propuesta del Grupo Popular, pues se recogía que se podía solicitar hasta un 90% de la subvención del coste que tuvieran la climatización de los diferentes colegios. Entonces, como decía, pues en la Diputación hay una línea que puede cubrir el 10% de este coste que tuvieran la climatización de los diferentes colegios. En concreto, por parte de la Diputación ya se ha hecho un estudio, según nos trasladan de los datos que se estuvieron hablando en esa sesión plenaria, y en los colegios de nuestra localidad pues se podrían incluir los 5 colegios que tenemos actualmente con esas necesidades, ¿no? En concreto, según el estudio que se ha hecho por parte de la Diputación, pues el Colegio Benafeliz tendría un presupuesto total de 339.261 para cubrir esas necesidades. El Colegio Víctor de la Serna, en concreto, estaríamos hablando de 339.261 euros también. Y por parte del Ramón Croza, pues estaríamos hablando de 748.453. Por último, en el Fernando Gavilán, pues tendría un presupuesto de climatización total de 582.084 euros. Teniendo en cuenta esas cantidades, pues bueno, creo que se podría apoyar esta propuesta que hace el Grupo Popular, pero modificando algún que otro punto en la parte resolutiva, ¿no? Y de lo que se trata pues es de incluir que por parte del Ayuntamiento de Ubrique se solicite la subvención del 10% que correspondería una vez vista la subvención de la Agencia Andaluza de la Energía, y que bueno, pues que se solicite, al ser un municipio de menos de 20.000 habitantes, y que se incluyan los 5 colegios de nuestra localidad en esa subvención que se solicite a la Diputación de Cádiz, que por lo que se ve pues hay predisposición para hacerlo, y parece que sí que habría posibilidades de que se incluyeran, y por lo tanto pues bueno, nosotros lo que hacemos es esa propuesta al Grupo Popular, que incluya los puntos esos que estamos diciendo, porque vuelvo a insistir, el estudio se ha hecho ya por parte de la Diputación y se han visto cuáles son las necesidades y los costes que tendrían pues esa climatización de esos 5 colegios de nuestra localidad, y por lo tanto pues sería conveniente pues que se incluyera ese punto, que el Ayuntamiento de Ubrique solicite también la parte que corresponde a la Diputación Provincial. El Grupo Popular no tiene inconveniente en que se agregue un punto haciendo extensiva la explicación que ha hecho el portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bueno, la moción o la propuesta de acuerdo lo que viene a solicitar o a pedir es algo que de una manera u otra se está ya llevando a cabo. Tanto es así que en su propia exposición de motivos nombra a un colegio de Ubrique, por lo tanto, bueno, los datos que aportaba el portavoz del Grupo Andalucista hablaba de Reina Sofía, donde ya se han ejecutado esos trabajos y se ha hecho una mejora sustancial. No obstante, como siempre, y buena prueba de ello es que el Ayuntamiento de Ubrique ha estado colaborando con los centros en la instalación de cuantas solicitudes han llegado para mejorar la climatización en cuanto a refrigeración o calefacción de los centros. Como digo, hemos estado siempre de la mano de los centros y en el apoyo al colectivo de la educación, y en esta ocasión no va a ser menos, por lo tanto vamos a sumarnos a la propuesta de acuerdo. Vamos a votar favorablemente. Por otro lado, los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Cádiz, con sede en Ubrique, intervenían en la tarde del 3 a la madrugada del 4 de noviembre en el rescate de 3 senderistas perdidos en la finca Mojea de Escobar de Alcalá de los Azules. A las 19:50 se recibía el aviso en la sala de emergencias del 085 alertando que 3 senderistas no encuentran el camino de regreso al sendero. Se activa al Grupo de Rescate de Montaña, quienes se trasladan al lugar junto a miembros de la policía local de Alcalá de los Gazules y a un guarda de la finca, quienes acuden a las coordenadas facilitadas por los senderistas. Para ello se adentran en el monte unos 600 metros por un camino de difícil acceso. Finalmente detectan la luz en la marca indicada por los propios senderistas, una mujer de 57 años y 2 hombres de 25 y 27 años. Estos se encuentran en buen estado de salud y solamente afectados por el frío. Se procede al rescate por otro camino de menor dificultad. Durante el trayecto ayudan a los senderistas a sortear diversos obstáculos como mallas cinegéticas. Intervienen 4 efectivos del Grupo de Rescate en Montaña con un vehículo. El servicio se iniciaba a las 19:50 y finalizaba a las 2 de la madrugada con la llegada de los vehículos al Parque de Ubrique. Escuchamos a Carlos Chacón, responsable del Grupo de Rescate en Montaña. Y llevaban ya tiempo ellos intentando, sobre todo, señalizarle el camino, ¿no? Señalizarle el carril o incluso la carretera que da acceso